Hola, hola. Hola. Bienvenidos a Slow. Lento. Un nuevo programa aquí en nuestra emisora. Bienvenidos. Bueno. ¿Y qué es esto del slow? Lento. Son varias cosas, diría. Según su, entre comillas, fundador, ya hablaremos de estas personas, pues podría decir que es tomarse la vida lentamente, despacio, sosegadamente, lejos de la turbulencia y velocidad actual de todos los procesos que conlleva hoy la vida contemporánea, esta aceleración de información. Pero vamos un poco más allá también. Esto incluye, diría, una actitud de amigabilidad con el ambiente, con el planeta Tierra que tanto lo necesita. Es algo que todos necesitamos aquí, en nuestro país, en nuestras ciudades, en el mundo entero. Podremos aquí entre todos proponer ideas y el cómo aplicarlas en nuestros propios términos colombianos. Consejos, entrevistas, propuestas de toda índole, venida de todos los rincones de Colombia, serán bienvenidas, compartidas. El asunto es contribuir con buenas y constructivas ideas. Tiempo, sostenibilidad, música, ecología, medio ambiente, costumbres sanas con el planeta. Música, slow, espacio, lentamente. Your mom is the sky. Till that morning, there ain't no nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by. El movimiento slow es una corriente cultural que promueve calmar las actividades humanas. El movimiento slow, lento, propone tomar el control del tiempo, más que someterse a su tiranía. Esto se consigue dando prioridad a las actividades que redundan en el desarrollo de las personas, como la buena lectura, la comida bien preparada, hecha con amor, con tranquilidad, en paz. No hay que ahorrar tanto tiempo. No hay tanto afán. Slow, despacio, lento. Aquí ahora. Las cosas más importantes de la vida no deberían acelerarse. ¿Cómo para qué? ¿Por qué? Slow, despacio. Y ahora, lentamente. De repente se abren puertas a través de las cuales uno ve caminos trazados para siempre. Yo tenía 7 años cuando me encontré con el bandoneón, a menos que haya sido él quien me encontrara a mí. Desde ese entonces nunca nos hemos separado. Músico genial, Dino Saluzzi. Otorga más importancia a la formulación de su pensamiento que al hecho de que él mismo es un autodidacta salido de la cultura de la transmisión oral. Por esta misma razón, prefiere expresarse en su lengua materna, el español, que hace justicia a sus pensamientos concisos y enigmáticos. Pensamientos puntuados de silencios maliciosos. Así, cuando se le pregunta cómo nació su pasión por el bandoneón, responde que fue su padre quien le puso el instrumento entre las manos. Para agregar enseguida, pero la pregunta que debe uno hacerse es más bien esta: ¿Qué es lo que hace que un buen día tú te encuentres con alguien o con algo El pasado no es, puesto que ya no es. El futuro no es, puesto que no es todavía. Solo existe el presente que no deja de cambiar, pero que sigue siendo y permanece presente. ¿Quién ha vivido nunca un solo ayer? ¿Quién ha vivido nunca un solo mañana? Siempre es el hoy, siempre es ahora. Reflexiones de María Novo para la revista Dafnia. Entiendo la idea de la lentitud como una metáfora. No siempre es posible ir lento, por ejemplo, cuando llevas a alguien en una ambulancia. Pero, por fortuna, nuestra vida no consiste en ir permanentemente en una ambulancia. Así que la lentitud representa la idea del tiempo justo, que necesita cada cosa, cada acción nuestra. Conocer y practicar ese tiempo exige una cierta quietud interior, un sosiego, desde el cual podemos distinguir las prioridades, cuando tenemos que correr y cuando podemos funcionar como la naturaleza, acompasarnos a su ritmo. El Zen dice, cuando caminas, caminas. Cuando comes, comes. Cuando lees, lees. Cuando escuchas música, escuchas música. Como en el arte de la secuencia, Klaus Schulze, Duisburg Online. Thank you. No corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es a ti solo, a ti mismo. Ve despacio, no corras, que el niño de tu yo recién nacido, eterno, no te puede seguir. Juan Ramón Jiménez, 1918. Libre como un pájaro, libre como el viento, como el agua clara que viaja en el monte. Así, así, así quiero verte, de día y de noche, ni yo no pienso ni decir, solo siente, no digo esto, siento, siente la vida, you guys comprenda. Tengo más que eso, siente ahora que fuera. "69 razones para no trabajar demasiado". La clave de la libertad está en la tranquilidad de ánimo, no en la riqueza. Carpe diem. Si vendemos nuestro tiempo, no queda nada por lo cual merezca la pena vivir. Razones para no trabajar demasiado las hay muchas. En este librito se presenta una breve selección que recoge lo que filósofos y pensadores de diversas épocas han dicho sobre lo que el impagable Paul LaForge denominó el vicio del trabajo. Para entender el concepto, es preciso leer a maestros del pensamiento como Sócrates, Epicuro, Séneca, Tomás Moro, Henry Thoreau o Bertrand Russell, entre otros. Tú tienes reloj, yo tengo tiempo. No sé mi edad. Nací en el desierto del Sahara. Sin papeles. Nací en un campamento nómada Tuareg entre Timbuktu y Gao, al norte de Mali. He sido pastor de los camellos, cabras, corderos y vacas de mi padre. Hoy estudio gestión en la Universidad Montpellier. Soy soltero, defiendo a los pastores Tuareg. Soy musulmán, sin fanatismos. Tiene a Jaya. Fragmentos de la entrevista al escritor tuareg Moussa Ag Azari. ¿Qué turbante tan hermoso tienes? Es una fina tela de algodón, permite tapar la cara en el desierto cuando se levanta arena y a la vez seguir viendo y respirando a su través. Es de un azul muy intenso. A los tuareg nos llamaban los hombres azules. Por esto la tela destiñe algo y nuestra piel toma tintes azulados. ¿Cómo elaboras este intenso azul? Con una planta llamada índigo, mezclada con otros pigmentos naturales. El azul para los tuareg es el color del mundo. ¿Y por qué? Es el color dominante, el del cielo, el del techo de nuestra casa. ¿Quiénes son los tuareg? Tuareg significa abandonado, porque somos un viejo pueblo nómada del desierto, solitario, orgulloso. Señores del desierto nos llaman. Nuestra etnia es la Amazigh, Bereber, y nuestro alfabeto el Tifanag. ¿Cuántos son? Unos 3 millones, y la mayoría todavía nómadas, pero la población decrece. Hace falta que un pueblo desaparezca para que sepamos que existía. Denunciaba una vez un sabio, yo lucho por preservar este pueblo. ¿A qué se dedican? Pastoreamos rebaños de camellos, cabras, corderos, vacas y asnos en un reino infinito y de silencio. ¿De verdad tan silencioso es el desierto? Sí, estás a solas en aquel silencio, oyes el latido de tu propio corazón. No hay mejor lugar para hallarse uno mismo. ¿Un tuareg en la universidad? Lo que más añoro aquí es la leche de camella y el fuego de leña y caminar descalzo sobre la arena cálida y las estrellas. Allí las miramos cada noche y cada estrella es distinta de otra. Como es distinta cada cabra, aquí por la noche miráis la tele. Sí. ¿Qué es lo peor que te ha parecido de acá? Tenéis de todo, pero no os basta. Os quejáis. En Francia se pasan la vida quejándose. Os encadenáis de por vida a un banco hay ansia de poseer. Frenesí, prisa. En el desierto no hay atascos. ¿Sabes por qué? Porque allí nadie quiere adelantar a nadie. Relátame un momento de felicidad intensa en tu lejano desierto. Es cada día, 2 horas antes de la puesta del sol, baja el calor y el frío no ha llegado. Y hombres y animales regresan lentamente al campamento y sus perfiles se recortan en un cielo rosa, azul, rojo, amarillo, verde. Es un momento mágico. Entramos todos en la tienda y hervimos el té. Sentados en silencio, escuchamos el hervor. La calma nos invade a todos. Los latidos del corazón se acompasan. ¡Qué paz! Ya tenéis reloj. Allá tenemos tiempo. Thank you. Elogio de la educación lenta. Los movimientos de la lentitud plantean alternativas a la aceleración que condiciona nuestras vidas. Comida, desplazamientos, relaciones personales. Todo está impregnado por una velocidad que no deja saborear el sentido de las cosas y nos aboca a una sociedad neurótica y despersonalizada. Más, antes y más rápido no son sinónimos de mejor. Aplicar esta afirmación en la escuela y a la educación es una de las cuestiones a las que el autor intenta dar respuesta a este libro, en el que se replantea el tiempo, no desde el punto de vista organizativo, sino como la intención de encontrar nuevas dimensiones que den sentido, entre otras cuestiones, a la diversidad de ritmos de aprendizaje. La educación lenta es un paradigma que no pretende hacer las cosas poco a poco, sino saber encontrar el tiempo justo para cada uno y de aplicarlo en cada actividad pedagógica. Educar en la lentitud significa ajustar la velocidad al momento y a la persona. Hacer elogio de la educación lenta tiene sentido. Hoy y aquí, en tanto que representa el elogio de un modelo educativo entendido como la pieza clave en el proceso de humanización de la sociedad. El tiempo no puede colonizar nuestras vidas y las de la escuela, sino que hay que devolver a los niños y a los profesores para que pueda ser un tiempo vivido plenamente y, por tanto, plenamente educativo. Estas y otras informaciones las pondremos a disposición en un blog, slowcolombia.blogspot.com. Lentamente vamos llegando así al final de Slow, Lento, nuestro nuevo programa. Esperemos haya sido de su agrado. Estaremos contando con sus comentarios. Les habló Alejandro Bello. Gracias. Hasta una próxima emisión. Buena suerte y un tiempo slow para todos.